Desde el valle. Sonido la sombra. La Popular 106.3 FM. No elegiste al príncipe ternura. Y como goza su cegadito. El barrio de San Antonio ya viene su cegalindo y las flotas nos siguen por la voz de palma y el sabor que hace bailar por la voz de palma y la flota nos sigue por la voz de palma y el mejor de los sonidos del estado de Guerrero y será pero jamás igualado. Y la flota nos sigue por la voz de palma y el sabor que hace bailar con la voz de palma. Y la flota nos sigue por la voz de palma. Bailando esta tamborera en el Valle de Tlapa. Bailando esta tamborera de Tlapa. Bailando esta tamborera en el Valle de Tlapa.